¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Seguramente se puede decir que ha odiado el pecado cualquier persona santa, pero en el caso de ese santo muy conocido, llamado Juan Bosco, hay buenos testimonios de que en él efectivamente estaba bien arraigado ese sentimiento de repulsión. Alguna vez dijo que prefería que ardiera mil veces el oratorio, que era el lugar tan querido por él, en donde ayudaba a los chicos de la calle, ese oratorio que él había fundado con tantos desvelos, a que en él se cometiera un solo pecado. El oratorio, en el barrio de Valdocco, de la ciudad de Turín, había llegado a albergar a 400 chicos. Con el paso de los años, nacerían centros de formación de esa índole por todas partes y con gran éxito. En el terreno personal, hay que reseñar que desde joven fue un hombre muy austero, hasta el punto de que su director espiritual tuvo que moderarle algo en sus esfuerzos. Y también desde muy joven practicó la confesión, aunque a veces le supusiera grandes sacrificios. Pero yo me quedo con esto. Esa repulsa que él sentía por el pecado. Yo quisiera hablarles de algunos pecados, concretamente de los pecados contrarios al amor al prójimo, eso que es tan importante en nuestra vida. Y por ejemplo quería hablarles del odio, que es desear el mal a los demás, o porque es un enemigo, odio de enemistad llamado, o porque es antipático, un odio de aversión. La antipatía natural que podemos sentir hacia una persona no es pecado, sino cuando es voluntaria o nos dejamos llevar por ella, porque equivale a la aversión. Lo que va en detrimento del amor al prójimo, de la verdadera caridad, no es sentir simpatías o antipatías, sino mostrarlas externamente, haciendo acepción de personas. El odio es de suyo un pecado muy grave. Otro de los pecados contra el amor es la maldición, que no debe confundirse con la simple grosería o palabra malsonante. Es toda palabra nacida del odio o de la ira, que expresa el deseo de un mal para los demás. Es de suyo un pecado muy grave, aunque excusa de él la imperfección del acto o la parvedad de la materia. Otro de los pecados también es la envidia, que se dice que es el disgusto o tristeza ante el bien de los demás, considerado como mal propio, porque se piensa que disminuye la propia excelencia, felicidad, bienestar o prestigio. El amor fraterno, en cambio, se alegra del bien de los demás y une a las personas, mientras que la envidia entristece y con frecuencia corrompe la amistad. Es un pecado capital porque es cabeza de otros, como el odio, la murmuración, el gozo en lo adverso para los demás, el resentimiento. Otro pecado también contra el amor al prójimo es el escándalo, que es toda acción, palabra o omisión que se convierte para el prójimo en ocasión de pecar. También otro pecado es la cooperación al mal o participación en el acto malo realizado por otra persona. Podríamos enumerar muchos, pero diríamos que estos son pecados muy serios en cuanto a nuestra relación con los demás. Y creo que la mejor forma de solucionar esto es ahogando el mal con abundancia de bien, es decir, decidirnos a querer de verdad a los demás. Y no solo a quererlos, sino también a practicar obras buenas en favor de los demás. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.